digas que la notan rara, ella no es la misma, que está muy cambiada, que no se maquilla, que no va a las fiestas, que hay muchas preguntas y pocas respuestas. Cuentan sus amigos que la notan triste, que camina sola, que discreta viste, que no le interesa la canción de moda y que un libro extraño lleva toda hora. Lo que nadie sabe se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor. Lo que nadie sabe se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios. Cuentan sus amigas que la notan rara, ella no es la misma, que está muy cambiada, que no se maquilla, que no va a las fiestas, que hay muchas preguntas y pocas respuestas. Dicen que la vieron de blanco vestida, hizo una promesa por toda su vida, y su alma de niña encontró consuelo en alguien que un día la llamó del cielo. Lo que nadie sabe se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor. Lo que nadie sabe se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios. Lo que nadie sabe se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor. Lo que nadie sabe se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios. Lo que nadie sabe se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor. Lo que nadie sabe se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios.